Diablo. No, yo bien, yo. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? But who are they to judge us just because our hair?